Buitres carroñeros sobrevuelan tu cadáver. No busca la verdad, solo asustar a viejas. El sensacionalismo está servido en bandeja. Uy, la media, la media. La verdad no vende ni tampoco los valores. Es la misma historia, justos por pecadores. Retransmiten a los negros sin ideas, sin talento. Por un poco de audiencia crucifica el movimiento. Uy, la media, la media. Seré la violencia, no es ser agresivo. Te encasillan en política, las drogas y en el odio. Tú eres un producto, tú eres un negocio. Uy, la media, la media. ¿Cómo esperan que crea el resto de noticias? Y cuando hablan de nosotros, son todo mentiras. Benicio vende humos, crea mala paz social. Puto periodista, servicio del capital.